Sensei Diego desde Argentina, comencemos con el entrenamiento de hoy sobre la autoimagen. Muchas veces nos preguntamos qué es la autoimagen o cómo definirla porque hablamos de nosotros mismos hacia el exterior de una manera de la cual no pensamos internamente en nuestro diálogo interno de esa manera que proyectamos al exterior, porque es lo que se llama la fase de la careta, de la sombra. Mostramos al mundo algo que proyectamos, pero que realmente no pensamos cuando nos miramos a nosotros mismos. Yo tengo un amigo que es no vidente, que se llama Roberto Rivas y que salió campeón de tenis para ciegos este fin de semana en Bariloche, en Argentina. Estamos en noviembre. ¿Y cómo hace una persona que no es no vidente para detectar su autoimagen? Y esto nos sirve para todos, porque muchas veces pensamos, bueno, la autoimagen es cómo nos vemos. Sí, la autoimagen es cómo nos vemos, pero fundamentalmente es cómo nos pensamos en ese diálogo interno que nosotros tenemos diariamente con nosotros mismos. Muchos estudios de psiquiatría dicen que las personas hablamos con nosotros mismos 14 horas del día. Es decir, que continuamente estamos en un diálogo interno que construimos día a día a través de lo que aprendimos. Entonces, cuando definimos la autoimagen, no tiene que ver con lo que miramos y nos miramos, sino con lo que pensamos. ¿Cómo me pienso? ¿Me veo como una persona y me siento y me pienso como una persona abundante? ¿Me pienso como una persona con buena salud? ¿Me pienso y mi diálogo interno es de positividad, de que puedo, de que soy ganador, de que soy positivo, de que todo me sale bien, o en mi diálogo interno es negativo, de carencia, de escasez, de falta de merecimiento, de miedos? Eso tiene que ver con lo que aprendimos. La autoimagen se va desarrollando a través de creencias y de patrones que fuimos absorbiendo de nuestra infancia. La información que puso nuestro entorno, nuestros padres, nuestros tutores, nuestros maestros, cuando te decían: no podés, eso no es para vos, si no haces esto vas a ser un fracasado o una fracasada, sos una persona fea, mala, qué carácter tenés, que siempre estás enojado o enojada. Todo lo que recibiste como información, tu cerebro, el subconsciente, lo fue absorbiendo y lo fue codificando, porque somos animales neurolingüísticos. Y a través de la palabra y de lo que fuimos construyendo de nuestras experiencias sensoriales en nuestro entorno, fuimos construyendo nuestra propia autoimagen. Lo que nosotros pensamos que es una verdad absoluta y que no podemos transformar. Por eso muchas personas dicen: yo soy así, yo no puedo cambiar. Eso es una gran mentira de su estructura mental, porque el cerebro es una plastilina y eso ya se sabe en estudios avanzados hoy de lo que se llama neurociencia, que continuamente el cerebro es una gran plastilina desde pequeños que va tomando forma de acuerdo a lo que vamos haciendo y a través de las experiencias las cuales ponemos a nuestro cerebro a que a entrenarse cuando aprendemos algo nuevo, cuando sentimos incomodidad y salimos de la zona de confort. Por lo tanto, esto es muy importante para todos mis seguidores de Telegram, de WhatsApp, de mi lista de entrenamiento, de mi sitio web secreto-mediosubliminal.com.ar y ley de la atracción.com.ar, que tomen conciencia de que para transformarnos y activar la ley de la atracción en forma positiva, lo que habla el libro El Secreto de Rhonda Byrne, debemos hacer un trabajo diario de autodisciplina con herramientas que nos permitan reeducarnos, biodescodificar nuestra mente profunda. Yo tengo herramientas que he fundado hace más de 20 años y que difundo por el mundo entero que tienen que ver con la meditación, la respiración, con audios subliminales de biodescodificación, videos que tienen que ver con entrenamiento mental. Entonces, ¿qué les sugiero para transformar esa autoimagen y empezar a ver efectos positivos en la ley de atracción? Que empiecen a trabajar con los subliminales gratuitos de mi sitio web, que prueben y luego que puedan pasar un paso más. Que tomen la decisión cuando vean efectos positivos de adquirir, de hacer una donación, de seguir entrenando con subliminales en cada área de su vida específica que quieran desbloquear y cambiar esa autoimagen que adquirieron en su infancia, de pequeños. Recuerden que somos adultos, pero siempre nuestro niño interior está persiguiéndonos, está con nosotros y estamos buscando satisfacer ese niño exterior. Por lo tanto, todo lo que viviste en tu infancia, de adulto, estás haciendo todo para satisfacer esas carencias esa autoimagen que generaste, ese diálogo interno que tenés instalado y que viene de tu infancia. Entonces, a trabajar. Este es un mensaje muy poderoso. Deben trabajar con ustedes mismos. Deben ser autodisciplinados, dedicar 30, 40 minutos diarios de su día para hacer lo que se llama la reeducación mental subconsciente o biodescodificación de la mente profunda, cambiar pensamientos y cambiar ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos, y eso nos va a llevar a cambiar y a generar una fuerte autoimagen positiva que va a hacer que la ley de atracción funcione en tu vida. Este es el mensaje que tengo para todos mis seguidores a nivel mundial. Quiero agradecer y decir gracias, gracias, gracias, porque gracias a ustedes yo puedo difundir estas enseñanzas de transformación personal. Gracias a ustedes que recomiendan, gracias a ustedes que hablan de estas herramientas y de esta enseñanza por el mundo entero, yo soy. Yo soy el mensajero de esta técnica que ha transformado mi vida y que transforma miles de vidas todos los días en el mundo entero gracias a ustedes. Los quiero mucho y les mando un abrazo grande. A trabajar con ustedes mismos. Bajen las herramientas, trabajen con los subliminales, trabajen con los ejercicios de alcalinización respiratorios, trabajen con los kujikiri, trabajen con los videos. Trabajen con todas las herramientas simples pero palpables que nos permitan reeducarnos. Les mando un abrazo enorme. Gracias, gracias, gracias. Los quiero mucho. Sean seguidos desde Argentina. Chau, chau.